hoy te voy a buscar y te voy a besar cerca del lunar. Contigo ya me arrebato sin fumar. Lo de menos es el lugar. Después que estés tú, yo la paso bien. Tú eres la baby, no te cambio por 100. Tú te montas en mi carro y por eso un Mercedes-Benz. Como tú ninguna se ve. Ninguna se ve. Como tú ninguna se ve. Siempre sigo a fuego contigo. Tú no eras así cuando yo te conocí. Siento que yo te cambié después que te lo metí. Ya ni te reconozco, bebé. Anoche

uno debe amar lo más que pueda.